Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata. Así es, carnal. Y les recordamos, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de diferentes servicios de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, iVoox, también a través de YouTube. Y pueden descargar el programa directamente en Archive y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Ahí estamos, carnal. Y pues, nueva semana, nuevos temas, varias cositas que platicar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal la semana? Bien, todo bien. Pero decías que antes de empezar, como que en forma tenías un servicio a la comunidad que querías dar y que es más importante. Sí, carnal, sí. Mira, tenemos un muy buen amigo del café, Juan Pablo Nevado Núñez, que ha tenido a bien varias atenciones con nosotros, la verdad. Muy grandes detalles que ha tenido con nosotros. Es una gran persona que además, pues él se dedica mucho de su tiempo. No es profesional en esto, o sea, no es su chamba, pero lo hace por verdadero amor a los animales. Él se dedica a rescatar perritos, a conseguirles hogar. Y recientemente, hace unos días, que estamos grabando esto en fin de semana, hace unos días reencontró a un perrito, ya adulto, no viejito, pero ya adulto, que lamentablemente estaba atropellado, sobrevivió. Tiene una fractura de cadera y fémur. Y lo llevó a una clínica, no le fue muy bien en esa clínica porque pues le querían cobrar demasiado y la atención no era la mejor. Al momento que estamos grabando esto parece que ya tiene programada una cirugía. La verdad es que pues sí se ha preocupado y desvivido bastante por este perrito, al que le puso el nombre de Wally. Y pues por ahí hice un post en el Facebook del Café Comiquero y quisiera replicar aquí esta información, este servicio, pues para buscando recaudar fondos para operar a Wally, porque pues la verdad yo sí sentí muy feo. Tú sabes que a mí me encantan mucho los perritos. Perdí a mis dos perritos el año pasado por diferentes enfermedades. Les dimos la mejor calidad de vida que pudimos, pero pues así es la vida. Y pues la verdad sí me movió mucho el corazón saber del buen Wally, que pues él no tiene la culpa de nada. Alguien lo atropelló y pues ahorita está estable, pero delicado. Entonces pues quería hacer este anuncio. Si pueden donar la cantidad que ustedes quieran, 50 pesos, 100 pesos, lo que ustedes puedan, todo sirve. A la cuenta Banamex, número 5256-7830-4725-9396, a nombre de Juan Pablo Nevado Núñez. Repito la cuenta, 5256-7830-4725-9396, a nombre de Juan Pablo Nevado Núñez. Así lo pueden encontrar también en Facebook con el nombre completo. Por si quieren contactarlo, si quieren preguntarle el estado del perrito, de Wally, de ver cómo está. Y si pueden, cabe en ustedes, en su presupuesto, donar lo que ustedes quieran para que pues se pueda operar y se pueda recuperar con rapidez. Pues se los agradeceríamos bastante. A título personal se los agradecería mucho a nombre de este perrito. Así que pues si pueden, estaría muy chido. Y pues muchas gracias. Hagan lo posible si están en sus manos. Si no, compartan también esta información, compartan el post. Eso ayuda mucho también. Y pues gracias totales. De verdad, muchísimas gracias. Y pues ahí estamos, carnal. Ese es el pequeño servicio a la comunidad. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos con cositas que vas a recomendar por ahí, carnal, en esta sección de recomendaciones que haces cada semana, mi hermano? Sí, ya me gustó. Me gustó platicar de los cómics pachones de que voy leyendo cada semana. Pues les voy a insistir a cada hijo rato hasta que lo compren. O sea, como no voy a saber realmente si lo están comprando o no, pues se van a tener que aguantar. Salió el nuevo número de Beta Ray Bill, la miniserie que está saliendo de Daniel Warren Johnson, Mike Spicer y Ross Wooten en las letras. El número 3, santo Dios, se está poniendo bonito este asunto. Saben que soy muy fan de lo que hace Daniel Warren Johnson. Su trabajo parecería como que lo más extreme y metalero y sin chiste del mundo, pero es nada más por encimita. Tiene mucho corazón todo el trabajo que hace este cuate. Échenle un ojo, de veras. Si no están comprando la miniserie de Beta Ray Bill, nunca es mal momento para que empiecen, porque van a ser solamente 5 números, ¿eh? Así que aquí no hay de que chin, pero es que se me pasa el tiempo, o mejor, o alguna bronca ahí de no me quiero así echar el gran compromiso de todos los años por andar comprando este cómic. No, son solo 5 numeritos. Evidentemente en algún momento va a salir un recopilado con toda la historia. Si en ese momento lo quieren comprar, bueno, pues adelante. Mi recomendación es que lo compren de ya, porque la verdad es que está muy, muy padre el cómic. Cada vez se está poniendo mejor. Me gusta mucho el elenco de apoyo que le pusieron a Beta Ray Bill. Hay un personaje que yo no conocía y un personaje que sí conocía. Y esos personajes son como que dos facetas o dos tipos de humores que está teniendo el buen Beta Ray Bill durante el transcurso de la serie. Uno es esa sensación como de casi mártir, que tiene que ser héroe y pues eres héroe a la antigüita de Marvel, y el otro es de la violencia es awesome y vamos a ser bien super metal, ¿no? Así que no sé, es otra cosa ese cómic. De verdad, es uno de los cómics que más estoy disfrutando de, ya no digas de Marvel, sino en general. O sea, estoy esperando, cada mes espero porque salga ese cómic. Desgraciadamente solamente son 5 números, pero bueno. Así que pues sí, compren Beta Ray Bill. Otra recomendación, esta fue una recomendación, es una sensación amarga, agridulce que me deja este cómic. Salió el número 3 de Dragon Age, la serie más reciente, que se llama, nunca me acuerdo de las series de Dragon Age, me acuerdo mucho de los cómics y bla, bla, bla, pero ¿cómo se llama cada serie? Esta se llama Dark Fortress, y fueron nada más 3 números. Cierra todo el arco y los personajes que se inventaron Nuncio de Philip y Cristina Bier. Fernando Heinz Furukawa también cierra ya por fin su trabajo con haciendo los lápices de esta serie. Y shit, o sea, de veras, esta, para que vean, si me hizo llorar. Hacía rato que un cómic no me conmovía tanto, pero bueno, pues es Dragon Age. Creo que Nuncio de Phillips y Cristina Bier lograron capturar muy, muy bien. Si son fans de los videojuegos, si como yo estaban con el Jesús en la boca jugando el último DLC de Dragon Age Inquisition, pensando que mi inquisidora se me iba a morir y no iba a poder hacer nada, y yo viendo cómo inexorablemente se acercaba el final, la verdad es que esta serie tiene esa misma sensación, me dejó la misma sensación así de dread y de mala leche que te deja, pues en general el mundo de Dragon Age es una historia de fantasía oscura. Así que, no sé, súper kudos para estos cuates, pero sí, esta sí me hizo llorar, mala onda. Esas son las dos recomendaciones de la semanita, son recomendaciones muy rápidas y son miniseries. O sea, lo más padre es que son miniseries, que ya acabaron, que no hay fijón. O sea, pueden, la de Dragones, pues váyanse mucho más atrás, pero también son poquitos números, no hay problema, para que le vayan captando. Son series limitadas, no hay nada de que se van a echar el compromiso por meses y años y toda la vida de comprar esto. No, es nada más para que disfruten un rato de una historia muy bien contada por unos cuantos números nada más. Además de eso, también quería comentar otro par de cositas. Bueno, la primera, y casi se me estaba pasando. Resulta que, pues, en DC yo pensé que como ya todo era Batman y Guano, dije, bueno, ahí va a haber mucho tiempo de aquí a que yo vuelva a pasar a comprar. Va a pasar mucho tiempo de aquí a que yo vuelva a comprar algo de DC en la vida. Pues resulta que más o menos, por lo menos hasta agosto, creo que no voy a comprar nada, absolutamente nada. porque la enorme mayoría de lo que tienen tiene que ver con Batman, y a mí el personaje ese ya me cansó, pero, y esto es algo muy importante, y es algo que me gustó bastante, viene una mini, bueno, no sé si sea miniserie, no sé si sea serie regular, supongo que va a ser una serie limitada, porque no le veo como que mucho, o sea, como que para, no creo que tenga pies para dar unas, no sé, 12, 15 números, no creo que tenga eso, pero es algo que le tengo muchas ganas, es para empezar, porque no tiene nada que ver con Batman, ni con payasos, ni con psicóticos, bueno, psicóticos más o menos, ni con nada de eso, o sea, nada. Y dices, ok, ya desde ahí está bien. Es una serie que se llama Superman versus Lobo. Ya desde ahí dices, ok, esto está bien, esto está pachón. Y después me entero del equipo creativo y todavía me dan más ganas de conseguirla. Porque la va a escribir los mismos escritores de Money Shot, de Bold Comics, Tim Seeley y Sara Beatty. Sí, es el maestro efectivo contra el último hijo de Krypton. Y con ese equipo creativo está súper chido. Y la artista, carnal. Es Mir Candolfo. Al único que no conozco es el colorista, que es Arif Prianto. Me entero que él hizo una miniserie de Marvel que no leí porque no me interesa el personaje, que se llama Black Knight Curse of the Ebony Blade. Pero, holy damn, o sea, y aparte la premisa está pachona, o sea, una parte de la premisa está pachona. Silly estaba diciendo que su idea es pues retomar un poquito la esa sensación que te daba el lobo de este... Kate Giffen? ¿Cómo se llamaba? ¿Kate Giffen y Alan Grant? No. Lobo's Back la escribió ¿quién? Alan Grant. ¿Lobo's Back la escribió Alan Grant? Sí. Ah, damn. Ah, bueno, entonces de él. Y este... ¿Y Simon Beasley es el dibujante? Simon Beasley es el dibujante, tienes toda la razón. Es retomar un poquito ese lobo, con un pequeño twist, porque pues esta vez se me hace muy curioso. Una de las cosas que se me hicieron curiosas es que pues dos de los integrantes más importantes de esta serie son mujeres, y las dos le dijeron a Tim Seeley, Lobo is hot. Y Seeley se quedó ¿de dónde dicen que Lobo es? Ok. Y entonces la idea de Seeley es apoyar toda esta idea de que Lobo is daddy, así que holy shit, quiero ver okay. Eso, de veras, un take un poco más humorístico y violento de Lobo, pero sin quitarle el sexiness, dices, sí, ok, va, sold, dámelo ya, porque hasta agosto, no lo quiero de una vez. Yo también le entro, sí, cuando vi la nota dije, wow, y viene para el sello Black Label, o sea que es totalmente fuera de continuidad, entonces, sí, yo creo que también debe ser miniserie, yo creo que el concepto te dará para... 5 números exagerado, yo creo, ¿no? Yo, o sea, le echo así, ya así, por mucho 6, digamos, un semestrito que se echen, pero sí, es una serie limitada, o sea, definitivamente. Pero de veras ya la quiero, ¿eh? O sea, vaya, por fin DC sacó algo que no es puro Batman, así que ya desde ahí me tenían, por lo menos me hizo que me llamara la atención. Y hablando de Bold Comics, ya bajándole ahora así como que los temas para adultos. Por cierto, se me olvidó, en Bold Comics de esta semana también empezó el nuevo arco de Money Shot. El segundo arco de Money Shot, puedo decir, no fue mi favorito. Como que le bajaron un poco ahí al humor, que era algo que me estaba gustando bastante del primer arco de Money Shot. Había mucha de esa risa sardónica que Seeley y Beatty manejan. En el segundo arco no hubo tanto de eso, pero parece que en este tercero vienen recargados, vienen todavía más divertidos, más humorísticos y más ácidos. Está súper padre la premisa de este número en particular, Moonshot número 11, que es uno de los exploradores se les va y buscan un reemplazo. Y encuentran a la mujer más hermosa del hijo mundo, pero que es terrible a la hora de tirarse a alguien. Así que es divertidísimo, es un número muy, muy divertido, está muy pachón. Hay muchas risas incómodas también. Ahora sí, para que vean, estoy muy emocionado por Money Shot. Pero bueno, ahora sí, terminando este punto del cómic para adultos, hay una buena noticia también para los cómics pachavitos. Que eso es algo muy importante. Si bien yo no quiero tener hijos, ni voy a querer, ni la verdad es que no me importa mucho, me interesa mucho que los chavillos tengan cómics, que se interesen en el mundo del cómic y haya productos para ellos, específicamente pensados para ellos, alejados por completamente de los ojos de los rucos rata, que ya no tenemos nada que ver con ellos. De veras, quiero que haya... me encantaría que, no sé, en lo que me queda de vida, yo pueda entrar a una tienda de cómics y haya una enorme, enorme selección que diga cómics para niños. Es, de veras, es uno de mis sueños poder ver algo así, que no creo que lo vea porque todos somos unos idiotas que no estamos haciendo nada al respecto para poder sacar y apoyar el cómic para chavillos, excepto por Bold Comics. Ellos en meses pasados, ya habíamos comentado aquí en el Café Comiquero, cerca de un nuevo imprint, ya ven que les encantan los imprints allá en Estados Unidos, un imprint de Bold Comics dedicado exclusivamente para cómics para audiencias infantiles y juveniles. No es para toda la familia, eso no es para todos, no. O sea, si quieres lo lees tú, no hay problema. Pero van dirigidos para esos demográficos. Eso se me hace muy importante. Y lanzaron ya su el anuncio de su lineup, los primeros cómics que van a salir también ya para agosto para este imprint de Wonderland. Y como les mencionaba, si bien no, la verdad es que no voy a comprar ninguno de estos porque están orientados para audiencias de un rango de edad al que yo ya ni de broma pertenezco, y honestamente, aún si me honestamente eso me vale, ¿no? Pero también es que las premisas no se me hacen lo más interesante del mundo para mí, o sea, no, sencillamente no las voy a comprar. Pero hay un punto que quiero tocar al respecto, y es que a veces siento que en el cómic estadounidense como que les hace falta un poquito de feeling en eso de ponerle el precio a sus cómics, en particular cuando se tratan ya de cómics para audiencias juveniles e infantiles, porque obviamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 noveletas o novelitas gráficas, son pequeñitas, la más pequeñita es de 96 páginas. Y el rango de precios que van a estar manejando. Y dices, ok. Las más pequeñas se me hacen un buen rango de precios, que son de $10. $10 por entre 130 y 100 páginas. Dices, ok, es un buen rango de precios. Algo flacones los tomitos, pero medio lo entiendo. Están más o menos del... un poquito más chonchos que los que manejaban, por ejemplo, Avatar o Corra en Dark Horse. Hay otros que tienen, o sea, los que son más gorditos, pues tienden a costar más. Hay uno en particular que sí dije, bueno, mira, este se ve padre, quizás hasta sí lo compre, que saldría hasta como dentro de un año, julio de 2022. Pero es un volumen 2, o sea, supongo que el volumen 1 va a llegar este año, que se llama Verse, o sea, de Verso. Y esa cosa cuesta $15, pero son 240 páginas. Y dices, ok, más o menos ahí ya, como que... se me hace, es el producto más caro que tienen, pero también es el más gordito que tienen. Dices, ok, quizá ese todavía medio pasa, ¿no? Hay un precio que se me hace mucho más ideal, en lo particular, que es de $13, $12.99, y están manejando el mínimo de 200 páginas. Hay tres de esos títulos que tienen ese precio y ese conteo de páginas. Siento que sí habría veces que ponerse a considerar, oye, ponle un poquito más pues atención al precio que le vas a poner a tu producto, sobre todo cuando la idea es que pues vaya para chavillos, vaya a una distribución masiva que vas a conseguir en librerías, porque estoy seguro, Diego, y es Bold Comics, hace cosas de una excelente calidad, van a estar muy bonitos, pero insisto, van para niños, audiencias infantiles, juveniles, donde no están ni tantito interesados en ser una bola de coleccionistas como los rucos rata. Así que por descuento no van a tener el mismo cuidado de ponerle que bolsitas o no ponerlos al sol, etcétera, que pues el resto de los rucos que ya nos vamos a morir. No creo que lo vayan a hacer. Es algo que otras editoriales y las editoriales de manga manejan muy bien. la verdad es que le bajan de repente bastante a la calidad del papel para que sea accesible y les importa muy poquito si que también quede, y lo bajan mucho de precio. Yo pongo muy de ejemplo Vinland Saga, los tomos estos gorditos, que son compendios así como de 2-3 tankubons, que sí, la pasta dura está bonita, pero es vil cartón, es absolutamente vil cartón, y ya la página de adentro de veras es papel reciclado, y están baratos, y están muy bien, y se venden como pan caliente. No sé, me da mucho gusto Bolt, que Bolt vaya ya con esta iniciativa, que ya vaya en serio, que ya está anunciando pues los lanzamientos con equipos creativos y demás, y les va a estar dando pues cada vez más más reflector a los lanzamientos de Wonderbound. Pero siempre ahorita siento que sí mejoraron, pero todavía me queda ese saborcito de ay dudes, échenle al pricing, o sea, pónganle un precio adecuado para la audiencia a la que quieren ir. Han mejorado mucho de lo que otras editoriales de cómics estadounidense tratan. Por ejemplo, Boom no es nada amigable, Marvel y DC no se digan, IDW más o menos, tengo entendido que las ediciones, por ejemplo, de Transformers o My Little Pony, una crossover que hubo, en fin, sí están un poquito más baratos en algunas ediciones, o sea, son un poquito más entendidos en eso de llegarle a la audiencia en el cuestión del precio. Siento que Bolt va por el buen camino, pero todavía no es suficiente. Aún así, si ustedes tienen chamacos o si les llega a interesar alguno de estos títulos, mi enorme recomendación es cómprenlos, porque necesitamos más de esto. No, pues súper bien, carnal. Y fíjate que ahora que mencionas ese tema de, por ejemplo, de Boom, con sus imprint como Kaboom, donde hay cómic para niños, pues la verdad es que tienes razón, no le han echado muchas ganas. O sea, sí, pero no. Hacen productos muy padres, Over the Garden Wall es uno de ellos, la verdad está muy bien, pero honestamente están caros. O sea, los recopilatorios así ya, incluso los que son novelas gráficas originales, no, pues sí están gorditas, no tanto como, yo creo que un poquito más que las que tú mencionas, y están en precios de $19. O sea, sí. Pues no manches, son para niños, dude, ¿no? Sí, sí, sí, cuando un manga para chavillos... por ejemplo, Atelier of Witch Hat, esa cosa te está saliendo, creo que cuesta como $9 y trae como 250, 280 páginas por tomo, ¿no? Por tankubon. ¡Ey! Eso es un muy buen precio. Sí, están más chiquitos, sí, son a blanco y negro, sí, es a papel, la verdad, bien, bien, bien reciclado. No, o sea, tan solo por el color no puedes bajar tanto el precio, pero $20, sí, bájale un tantito, ¿no? Sí, está viendo que los de Atelier que estás mencionando, por cierto, en español, en inglés están en $263, precio de Amazon, serán menos de $14, menos de eso, yo creo, como $10, $11, y de Panini están en $109, o sea, luego nos preguntamos por qué se vende más el manga, ¿no? Sí, bueno. Es el precio. Pero bueno, también tienen el atenuante del color, ¿no? No tienen que imprimir a color. Sí, justo. Estoy seguro que un cómic de estos que estamos mencionando no se puede ir tan abajo porque termina por ya ser pérdida. Pero sí descuéntale un poquito. Es por eso que te digo, Bolt, siento que es un excelente paso. Hay unos cómics muy accesibles. $10 de entre 100, 120 páginas, 130. Bien, ok. Esos se me hacen bastante buenos. Hay otros que sí están, digo, más chonchitos, pero ya de a $15, bien, está bien, a lo mejor le podrías bajar un poquitín más, no sé, depende, obviamente, pues también es una apuesta arriesgada, es un tiraje, me imagino que ahorita todavía chiquito. Si fuera un tiraje más alto, quizá entonces ya lo que estoy diciendo haría más sentido, ¿no? Bájale un poquito más el precio, pues para que los papás le compren esos cómics a los chavillos y los chavillos los hagan y deshagan como quieran, porque pues para eso son, ¿no? Pero sí, bueno, no estoy como que echándole tierra a Bolt Comics ni mucho menos, no, le insisto, es un paso muy importante, me gusta que lo estén haciendo y la verdad es que les deseo lo mejor. Exacto, carnal, qué bueno que haya más variedad, eso es importante, que se cultiven nuevos lectores, eso es súper importante también, y como dices, a lo mejor no son productos para nosotros, pero el chiste es que haya más mercado, más niños leyendo cómics, eso estaría muy muy chido. Sí, ojalá. Así es, carnal. Pues bueno, en otras notitas, también de diferentes temas que pasaron por ahí en la semana, Pues quisiera destacar, creo que de entrada, pues como dato cultural, sumándose al a la oferta bastante saturada de servicios de streaming en nuestro país, pues ya oficialmente llega a finales de junio HBO Max, este servicio de streaming que ya en Estados Unidos ya está operando, en el cual se transmitió, por ejemplo, el famoso Snyder Cut, que fue una de sus cartas fuertes. Se transmitió en estreno, por ejemplo, Godzilla vs. Kong, se transmitió Mortal Kombat, y llega a México ahora sí con una oferta pues prácticamente es muy similar, casi igual a la oferta americana. Lo malo, para los que lo esperaban así, no va a suceder. Por convenios con distribuidoras de cine en México, las películas de estreno no se estrenan de manera simultánea en la plataforma y en cines. Pues saben cómo está el tema de la piratería por acá, ¿no? Pero pues, tampoco eso los va a detener de todas maneras, pero en fin. Pero bueno, van a estar 35 días después de que se estrene en cine, van a poner las películas en el servicio, lo cual es mucho más rápido que lo que ha pasado en otros casos, en las películas. Llega con la programación, pues lo que han estado anunciando, ¿no? Todo lo de Warner, DC Comics, Harry Potter, N cantidad de cosas. Llega con dos planes, o sea, este es un modelo de negocio que la verdad no había visto, no conocía que existiera esta modalidad. Son dos planes, cada uno con precios diferentes, que se llama, uno es plan móvil y otro es plan estándar. El plan móvil, como su nombre lo dice, nada más es para teléfonos móviles y tablets. No sé cómo tecnológicamente lo van a controlar. Debe haber algún switch, algo para monitorear cómo se utiliza el servicio. Entonces, pues solamente será en ese tipo de dispositivos. Y solamente tiene acceso a una pantalla por usuario. Es decir, es completamente individual. Y el precio estándar, que ese es un plan similar o prácticamente idéntico a la oferta de streaming de cualquier otro servicio como Amazon o Netflix, va a permitir hasta 5 dispositivos, hasta 5 perfiles de usuario con 3 pantallas al mismo tiempo por $149. La verdad es que es un precio mucho más accesible de lo que se había esperado. Se había especulado de precios arriba de $200, pues considerando los precios en Estados Unidos, pero pues bueno, es el precio inicial. Ojo, en meses o en un año podría subir el precio, es pues muy probable. Pero pues por ahora el precio es ese. Precio móvil, $99 al mes, y estándar, $149. Y van a estar ofreciendo paquetes trimestrales y anuales. El anual pues conviene un poquito más. El móvil a nivel anual cuesta $829, que serían $69 al mes. Y el estándar serían $1,249, que serían $104 al mes. Pues una oferta de valor pues interesante. Es un contenido, pues sí, la verdad, más variado que lo que te puede ofrecer Disney Plus. Es un hecho. O sea, tiene contenido pues para todas las, ahora sí que todas las edades, literal, para adultos, para niños, de franquicias de películas muy conocidas, no nada más de cómics, o no nada más de películas para niños. Hay mucha oferta también, es variadita. Obviamente oferta mucho más robusta en el sentido de propiedades conocidas que lo que tiene Netflix, que pues Netflix apuesta a sus producciones originales. Entonces pues es diferente, ¿no? Y la verdad, pues no se me hace un mal precio, pero el tema es que pues cada vez hay más y más de estos servicios, y pues desde luego pues la gente no, habrá quien pueda contratarlos todos, habremos quien no los vamos a contratar todos. Pues ya estará de cada quien el qué estar contratando y cuándo, que esa es la ventaja, ¿no? De que puedes cancelar un servicio y lo retomas cuando tú quieras. A lo mejor pues un mes quieres ver al Mandalorian y al siguiente mes quieres ver algo que va a estar en HBO, pues cancelas el otro. Prometen, como en todos los servicios de streaming, una cancelación sin dolor para el usuario. Simplemente pues ya no quiero y listo. Esperemos que así funcione. Y esto va a empezar a finales de junio. Ya en su página se pueden encontrar estos precios y un preregistro para cuando ya esté disponible este servicio. Y pues hablando de cosas de DC Comics, y un poquito de guano, ni modo, usted disculpe, carnal, un poquito de guano en la nota, que es Batman, porque pues como cada año, ya es hecho costumbre, se celebra el Batman Day, y esta vez va a ser un producto, la verdad, bastante interesante desde mi punto de vista, más allá de que sea Batman, por el tema de precisamente de la logística que hay detrás de este producto y lo que se piensa hacer con él. Es una antología de 184 páginas que se va a publicar simultáneamente en varios países. Esto va a salir para el 14 de septiembre, justo a tiempo para el Batman Day, que es el 18 de septiembre, que pues esperan más noticias de eventos, a diferencia de lo que el año pasado, que pues bueno, fue el tema de la pandemia, y pues el antepasado fue cuando por ahí hubo un evento pues un poquito más grande, que hasta nos invitaron por ahí estuvimos en un evento en la Torre Vancomer. Pues este año quién sabe cómo vaya a estar, pero también va a haber este celebración comiquera mercadológica por el día de Batman en ese día, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, 184 páginas de un cómic que se va a llamar Batman The World, que va a estar localizado para los diferentes países. Aquí se va a llamar Batman El Mundo, obviamente. Van a participar artistas de Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón. Va a constar de historias cortas, cada una de las historias por un equipo creativo de cada país. Algunos de ellos más conocidos, otros obviamente no tan conocidos, porque pues la verdad no tenemos tanto acercamiento con el cómic en República Checa, ¿no? Por ejemplo, pero me llama la atención en ese sentido también para conocer un poquito de estos artistas y escritores con los cuales netamente no estoy familiarizado. Entonces, pues me gustaría conocer qué hacen, y creo que para ellos pues es un escaparate interesante, pues una publicación pues a nivel mundial, en este caso de DC Comics. Cabe resaltar, no mencionaré todos los equipos creativos, pero honestamente pues no los conocemos a muchos, pero destaco dos, que son los que pues ubico perfectamente. Del lado de España no va a haber un equipo creativo, es una sola persona, es Paco Roca, el autor de Arrugas, el autor de El Invierno del Dibujante. Él solito se va a aventar una historia corta de Batman como escritor y artista representando a España. Y del lado de México tenemos a Alberto Chimal, escritor, que seré honesto, la verdad no conozco su obra. El buen Ato Honderas por ahí nos comentó que a él le encanta su trabajo. Tomo su recomendación, la verdad no lo ubico, pero pues ya veremos qué tal es su trabajo. Alberto Chimal es el escritor, y el dibujante es ni más ni menos que Rulo Valdés, dibujante que ha trabajado para Marvel, tiene su propio cómic con Oscar Amador, que es Living Will Shine, que tuve el placer de conducir una charla con ellos en un evento en Fantástico Satélite, ya sería algunos años. Buen tipo, el buen Rulo. Él va a ser el artista de esta historia corta representando a México. Y cada una de las ediciones de cada país va a tener una portada exclusiva para cada territorio. La portada de México la va a hacer el mismo equipo creativo, la va a dibujar en este caso Rulo. Ya está por ahí circulando la imagen en línea donde se ve a Batman, la Llorona, porque México, y el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Para que pues no quede duda dónde está Batman, ¿no? Y nada más también comentar como dato cultural quiénes distribuirán este cómic. Y eso también está interesante para ver quién hace, o sea, qué otras editoriales están publicando DC Comics en el mundo. En Francia lo va a distribuir, se llama Urban Comics. En España es el catálogo del cómic, SC Ediciones, que la verdad me comentan que hace un trabajo fantástico en cuanto a trabajo editorial, a calidad de papel, etcétera. Por ahí he visto algunas cosas de ellos y la verdad están muy, muy padres. En Italia, Brasil y Alemania es Panini Comics, pero pues para estos países tienen la franquicia de DC Comics. Una editorial llamada Crew en República Checa. En Rusia, sí, efectivamente, hay cómics de licencia en Rusia, es Azbuka Atticus. En Polonia se llama Egmont Polska. En Turquía se llama JBC Comics. En México y para Centroamérica, que esto está interesante, o sea, no nada más va a ser distribuido aquí, eso va a estar interesante, a ver, yo no sabía que también estaban distribuyendo allá, Editorial Televisa. Así lo marca, por cierto, la nota de DC Comics, no dicen Smash, dicen Editorial Televisa, tal cual. En Corea es Sigonska, en China se llama Starfish Media, y en Japón la editorial se llama Shopro. Entonces, todas estas editoriales son las que están distribuyendo DC Comics en el mundo. Y pues desde luego pues México, aquí Editorial Televisa, Smash como se le conoce más comercialmente, pues es quien va a distribuir esta publicación, que esperemos les quede muy bien, porque pues tiene que salir al mismo tiempo que en todos los territorios. Entonces, pues también para quienes gusten de coleccionar las diferentes versiones, pues va a estar interesante rastrear algunas de estas portadas, algunas de estas versiones. Obviamente cada una en su idioma natal, y obviamente traducido al idioma local, ¿no? O sea, todas las historias que publica este One Shot aquí en México, pues todas estarán traducidas al español. En este caso, la editorial Televisa sería quien hace la traducción. Esperamos que hagan un buen trabajo. Y la versión en inglés, pues traerá la versión, entre comillas, original, porque pues son el lenguaje de cada uno de los escritores, pero pues localizado al idioma inglés. Así que pues, ahí está la nota. Está interesante, insisto, sé que es mucho guano, pero pero me llama la atención por sobre todo esta posibilidad de conocer diferentes equipos creativos, estilos, etcétera, que honestamente no conozco, Y pues ahí con para el Batman Day sale esta publicación, carnal. Y también, pues, hablando ya también de cómic en el mundo, una última notita, que a mí me da mucho gusto, la verdad. Esperaba mucho esto, pero no sabía ni para cuándo. Que va a salir una nueva historia de Black Sat, de John Black Sat, nuestro gato negro detective noir favorito. Favorito también de los furries. va a sacar una nueva historia, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. Por supuesto, simultáneamente en Francia y en España. En Francia con Israel Dargaud, o Dargaud, perdón mi francés, literal. Y en España por Norma Editorial, salen al mismo tiempo, en octubre. Esta nueva historia de Black Sat se va a titular Todo Cae, así tal cual. Va a estar publicada en dos tomos, dos entregas, ojo. A diferencia de los demás álbumes de la historia que han sido autoconclusivos, es la primera vez que Black Sat tiene una historia que se divide en dos entregas. La primera sale en octubre, no hay fecha todavía para la segunda entrega, pero sí, ya estaría disponible en ese mes. Se va a poder conseguir en español, evidentemente, por Norma, pues a un precio seguramente no tan económico, si quieren irse por esa versión. No se ha pronunciado Panini Comics México, quien publicó el integral de Black Sat con los 5 volúmenes que están hasta el momento publicados, si va también a tener una edición localizada para México y distribuida por ellos, aún no lo han dicho. Yo especulo que es probable, pero es especulación mía nada más. Pero si también al igual que yo les interesa tener, pues rápidamente conocer esta nueva historia de Black Sat, la opción sería pues a través de Norma, o si la habla al francés, pues también la edición de Dargaud Comics también podría ser. Así que pues ya, me da bastante gusto que regrese Black Sat, es uno de mis cómics favoritos en la vida. Me encanta el trabajo de Juanjo Guarnido, es preciosísimo, es un trabajo, es otro nivel artístico, la verdad, me encanta lo que hace, la plasticidad de sus movimientos, la narrativa que tiene. Los guiones son divertidos, son interesantes, pero sin duda, desde mi punto de vista, la verdad es que la narrativa y el arte son una auténtica joya, carnal. Así que pues ahí están, esos futuros lanzamientos, ahí esperarlos respectivamente en septiembre y en octubre, y pues ya platicaremos en su momento qué ondita con esto de Black Sat, mi hermano. Muy bien. Y pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa, ¿cómo ves? Si nos vamos a una pausita y regresamos en un ratito más para nuestro tema central. ¿Alguna recomendación musical, carnal? No, ninguna, ¿tú? Pues sí, pues fíjate que esta semana, la verdad sí voy a recomendar Metal para Elfos, ustedes disculpen. Hoy que estamos grabando esto y mañana va a haber, hubo y mañana va a haber un concierto virtual, el primer concierto en mucho tiempo, prácticamente desde que empezó el tema de la pandemia, de Nightwish, presentando por primera vez en vivo pues música de su disco nuevo, Human Nature, que pues bueno, pues sí es en vivo, pero no, o sea, porque pues es virtual, pero pues es una interpretación como si estuvieran en vivo. La verdad no lo vi, se estaban cobrando precios para este evento virtual como si fuera un concierto de veras, físicamente, pero pues no, sí soy fan, pero la neta no quise pagar tanto. Pero bueno, quien ya lo vio dice que la verdad fue un concierto muy padre, que estuvo muy, muy interesante la propuesta visual, porque se buscó meterle producción como escenarios virtuales y todo ese rollo. Nightwish es de mis bandas favoritas en la vida, y pues de este disco de Human Nature, pues yo quisiera recomendarles una rolita, que la verdad a mí me gustó mucho. A muchos fans de Nightwish no les gustó para nada esa canción, de hecho este disco no ha sido el mejor recibido, consideran que es, ¿cómo decirte? Que no está en Nightwish, o sea que son menos heavy, o sea que hay más instrumentación, que hay más, es más sinfónico que metal en algunas cosas. Yo digo que hace un experimento interesante el compositor Thomas Holopain. A mí me gustó bastante este disco, te puedo decir que me agradó de principio a fin. Hay una experimentación musical muy interesante, y de todas esas hay una canción que a mucha banda no le gustó porque dice que no le suena para nada a Nightwish y se oye muy, muy hippie, pero a mí me encanta, la verdad está súper chida. Búsquenla, la verdad está muy padre la instrumentación, los coros, etcétera. Se llama Harvest, está muy muy chida. Escúchenla, Harvest de Nightwish, recomendación de su servidor aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un ratitito. Mo Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de la semana, que fue Harvest the Nightwish, de su disco más reciente Human Nature, justamente celebrando, recordando su nueva set de conciertos virtuales. Qué raro es escuchar eso, qué raro es decir eso, pero bueno, algún día nuevamente en vivo y en directo espero volver a verlos, así que esperemos suceda. Pero por mientras, ahí estuvo esta rola de Harvest. Y pues bueno, carnal, pues llegamos al tema central de esta semana, que pues podríamos decir que es frente de lectura mutante, pero muy recargado y cracoano el asunto, carnal. Sí, yo creo que ya ni siquiera podríamos decir que es frente de lectura mutante, ya es el gobierno de lectura aprobada por el gobierno de Cracoa o algo así. Ándale, oye, sí, debería ser algo así como, no sé, la biblioteca de Cracoa o la Approved written for Cracoan wannabes or some shit. Ándale, algo así, estaría bueno. Es que sí, Cracoa es big shit, literalmente es big shit en el universo Marvel ahorita, ¿eh? Sí, ya se acabaron las épocas donde los mutantes eran... O sea, siguen siendo marginales y nadie los quiere, pero ya nada de que nos peleamos entre nosotros, bueno, más o menos. Y ya nada de que nos persiguen, bueno, más o menos. Y ya nada de que estamos indefensos, bueno, más o menos. Pero... O sea, sí. Es una bonita ilusión del cambio, pero el status quo ha cambiado bastante y está padre. Ok. Pero en realidad nada cambia, en fin. Pero todos están vivos, al menos podemos decir eso. Los nuestros personajes favoritos que se habían muerto, como el desgraciado Dodo, ahora otra vez están vivitos y coleando. Y pues, no sí puedo decir que siendo felices, pero están vivos. Y las risas no faltaron, a veces sí faltan, pero bueno, ahí está. Sí, aunque no tienes tú la sensación, cada que leo un cómic de esta línea mutante de Hickman, no tienes la sensación de que algo malo va a pasar, de que toda su utopía cracoana depende de un hilo. Ah, sí, por supuesto. Y me dicen que, digo, no lo he leído, no sé en qué vaya, pero que el último número que salió ahorita de X-Men, que es el número 20, pues es como que el preludio a, no sé si sea evento o una serie que va a escribir Hickman, que se llama Inferno. Que no tiene nada que ver con Madeline Pryor eso, ¿eh? O sea, es totalmente otra cosa. No. Es el asunto de que Krakoa va a arder. Fuck. Oh, rayos. Está canico. No sé ni de qué vaya, ni mucho menos. Pero, pues antes de que esto acabe, yo quería empezar, maldita sea. Y esta fue mi manera en la que le hice manita de puerco a mi hermano. De órale, ponte a leer mutantes, de lo nuevo. Porque necesito hablar de esto. Y qué buena idea fue, ¿eh? Estuvo pachón. La idea es, mi hermano y yo agarramos dos títulos X. No es de que están al azar, sino títulos de X-Men. Títulos que normalmente, o sea, no son o no serían considerados los titulares o los que son el flagship de todo este asunto de X-Men, pero que, pues, precisamente por eso se nos hacían interesantes, de bueno, y pues ¿de qué van? Yo en particular me empecé por echar este título, yo le traía muchas ganas, leí un par de números, lo corté porque dije, bueno, como que recae mucho en cosas que yo no conozco y no me interesan bastante, pero después empezó a poner bueno, y después se fue Hickman y se puso mejor, y entonces estoy consiguiendo como que los números ahí, en no estricto desorden, pero ahí como los voy pudiendo conseguir. La verdad es que es bastante interesante, es el título de New Mutants, que mucha gente dice es el título, y creo que hasta ahorita podría, hasta ahorita de lo que he leído de el mundo de X-Men de Hickman, podría decir que sí es el título más sólido, o el que tiene, no sé si el más sólido, pero no tiene los algunos downs a veces que tienen otros títulos de esta nueva interpretación que tenemos de X-Men. Y fue por eso que quise entrarle de, a ver, ya que no le pude meter mucho aquí a este cómic, pues vamos a ver de qué trató, ya con un poquito de paciencia. Completé el primer volumen, había comprado dos números y me di cuenta que ¡chin! Se ponía bueno en el tercero. Completé el volumen 1 y por ahí compré el volumen 2. Es un título curioso este de New Mutants, porque por un lado la idea es traer pues a los New Mutants que la gente conocía y adoraba y que yo nunca seguí. Estamos hablando de esta de Wolfsbane, de Karma, Magik, Doug, bueno, Doug Ramsey y este Warlock, Mirage, esta Danny Moonstar, Sunspot. O sea, son personajes que conozco, pero la verdad es que nunca. Creo que este es el. Estoy seguro, 100% seguro. Este es el primer título de New Mutants que agarro. Y digamos que eso es la historia de esos personajes, porque este título, hasta como por ahí del número 15, era coescrita. Digamos que la historia que involucraba a los New Mutants originales, y no tan originales, a los que llegaron un poquito después, como John o Cannonball o Mondo, esos los escribe Jonathan Hickman. Y la ilustración se hace cargo Rod Rice. Y esta es las historias que manejan para estos New Mutants originales, vamos a decirles así, pues tiene mucho que ver con el volver a encontrar, sobre todo en los primeros números, era de, ok, o sea, ya tenemos a Krakoa, ya está aquí todo pachón, pues es traer como que a la familia de vuelta, encontrarlos de nuevo, traerlos a casa, al lugar donde nos sentimos seguros. Y en ese sentido, que está bastante padre, la verdad es que es ahí donde yo me pierdo un poquito, porque recaen mucho y necesitan mucho estas historias de que conozcas la continuidad de New Mutants. Tan es así que en el número uno, las primeras escenas que vemos, esa Rain Sinclair Wolfsbane saliendo de uno de sus huevos chistosos ahí de Krakoa porque resulta que estaba muerta. ¡Yo no sabía! Y por lo que entiendo es que se murió feo y mala onda y le dan la bienvenida así como que welcome to Earth, ¿no? O sea, bienvenido hasta Krakoa, bienvenido a volver a estar vivo. Y entran muchos esos diálogos de, bueno, o sea, ya te trajimos a ti y como que traer a los muertos está fácil. Lo que es difícil es traer a los vivos que no están tan con nosotros. Y la primera aventura que tienen estos New Mutants es ir a buscar a uno de sus antiguos amigos que simplemente no andaba en la Tierra. Yo no sabía que en algún momento de la vida Cannonball se fue mucho a los mundos Shi'ar y se casó con alguien allá. Y yo pues bien por tu vida, pero yo no tenía ni idea. Entonces, por un lado está bien porque no hay nada que no hay nada que Hickman no te vaya explicando conforme va saliendo, sobre todo porque todos los títulos de X tienen esa ese formatito de hay historia y un poquito de texto ahí para que te enteres de cositas chistosas del universo que estás leyendo. La primera historia que vemos es de los New Mutants, se hacen de los servicios de los Starjammers, de Corsair, Hepzibah, etcétera, etcétera, para ir a buscar precisamente a Cannonball, a Guthrie, ahí a al espacio Shi'ar. Hay como siempre, o sea, si te metes con los Starjammers te van a embaucar, hacen que los arresten, ya los iban a ejecutar, hay una bronca. Está padre la historia, pero puedo decir que no me super cautivó, y esos son los primeros dos números, empieza así, y la verdad es que yo en su momento, de manera originalmente, ahí le había cortado. Y después, o sea, salió hasta el asunto de este programa y compré el número 3, 4, 5 y 6 y dije, holy fuck, esto en el número 3 cuando empieza otra historia bastante buena. Porque ahí es donde les digo que se ve el asunto de que empieza a ser coescrito, porque hay otras historias, estas escritas por Ed Brisson y ilustradas por distintas personas. En algunos números son ilustradas por un artista a quien yo no conocía, que simplemente se hace conocer como Flaviano. El colorista Carlos López y bueno, Travis Landam, esa sí se hace todas las letras en todos los títulos, pero esta segunda historia sí podemos decir que son como de los New Mutants a los que honestamente yo sí seguí. Es una historia que empieza con Glob Sherman, a un personaje que le tengo bastante cariño, y a Armor, a Hisako, el beef que traen es otra vez, o sea, esa sensación cohesiva de, oigan, estamos en el Hijo Paraíso, ¿qué pasa con nuestros amigos y nuestros hermanos mutantes que por X o Y razón no pueden andar por acá? Y Armor se hace la pregunta de, ¿dónde está otros dos de mis personajes favoritos? Y dije, holy shit, hubiera comprado esto desde hace mucho. ¿Dónde está Barnell Bohusk y Ángel Salvatore? Regresó el pollo, regresó la chica hija de la fregada. Así dices, Sí, o sea, y justo le corté en mal momento para dejar de leer este cómic. Esta historia está padrísima. Es esta Hisako Armor, pues preguntando de, oigan, ¿alguien sabe dónde rayos, a dónde se metieron pues estos amigos nuestros que, vamos a ser súper sinceros, no están perfectamente adaptados para vivir en el mundo humano, pero si vinieran aquí a Caracoa serían las personas más felices de la vida, ¿no? Y dices, sí, tráiganse a Barnell y tráiganse a Ángel, por supuesto, vénganos tu reino. ¿Sabes qué le van a dar ahí a Barnell? ¿Qué? Pantalones y derechos humanos básicos. Es uno de los mejores legados que puede tener Barnell Bokus. Ay, Dios mío, esa frase siempre me mataba. Es una frase, es un diálogo que sale de Vic, Barnell Bokus, en New X-Men cuando fue creado por Grant Morrison. Resumen rápido, Cassandra, creo que ya hablamos de esa parte. Cassandra Nova por ahí lo estaba poseyendo. Termina por noquearlo y cuando y una de esas que despierta ahí para defender la escuela de Javier, que todos los días estaba en peligro, pues estaba ahí patéticamente en un tanque, y o sea, despertó en un tanque solito y todo asustado de merezco derechos humanos básicos y unos pantalones, ¿no? Y es como que la frase típica de mi hermano cuando decimos que merecemos algo, porque no sé, o sea, ay chinga, ya, ahora sí que trabajé mucho, merezco un descansito, derechos humanos básicos y unos pantalones, ¿no? Yep. Y cuando de veras decimos que algo está muy mal es que no mereces ni derechos humanos básicos ni pantalones, pero bueno. Trivia del café, ¿no? Está muy bonita esta historia porque sí encuentran a Barnell y a Ángel Salvatore y resulta que estaban viviendo en Rednecklandia, Estados Unidos, Arkansas, ¿o dónde es? Nebraska, es lo mismo. Y ahí va la pobre de Armor, va Glove y dos chamaquitos del maíz a quienes yo no conocía, después investigué un poquito de ellos y pues ya habían aparecido, son dos niños que se llaman Maxime y otra, que son, ¿cómo les? No sé cómo traducirlo, son empaths, o sea... Empatas. ¿Empatas? Ok. Transmiten sus emociones hacia su, vamos a decirles, víctimas, porque nunca usan sus poderes para el bien, y utilizan estas emociones para defenderse de ellos mismos, matar a alguien, a causar dolor, etcétera. Es un montón de cosas desgraciadas de estos mendigos chamacos. Si encuentran a Barnell, si encuentran a Ángel Salvatore y se encuentran con que ya tienen hijitos, ya sabíamos que sí tenían hijos, y los hijitos están bonitos, no están tan pollos ni tan insectos, la verdad es que están pachones, y vemos que Barnell y Ángel son buenos papás, y dices, holy shit, les está yendo bien, pero no se había ido, y aquí hay un punto muy interesante, porque mientras que en la otra historia tenemos, hay muchos paralelos entre la historia de Hickman y los Old New Mutants y la Dead Brison y estos New Mutants, que es, vamos a buscar a nuestros amigos y hermanos mutantes y el por qué no pueden regresar, y en ambos casos es de, no es que no queramos ir, pero tenemos otras responsabilidades. Se enteran en el caso de los Old New Mutants que Guthrie está casado y pues le gusta estar ahí sirviendo en el Imperio Shi'ar, y por el otro lado Barnell y Ángel, ellos están viviendo en una granja en Kansas, es la granja de los padres de Barnell Bohusk, porque su padre está moribundo y no pueden, o sea, tiene una enfermedad muy, muy canija y no pueden dejarlo solo, o sea, tiene una responsabilidad todavía en el mundo humano y no pueden irse a Krakoa. O sea, me encantan esos paralelos que cómo los manejaron, está muy padre. Obviamente, bueno, parte del asunto de Krakoa es que están haciendo super medicinas que pueden arreglar cualquier enfermedad. Y sí, en efecto, o sea, esta Armor le administra una medicina al padre de Vic, de Barnell, y sí, sale curado sin mayor problema, y dices, ok, ya, roll credits, ya podemos irnos. Y empieza realmente el conflicto de esta parte de la historia que está bastante interesante. Siempre va a haber humanos mala onda contra los mutantes, en este caso son humanos que son de un cartel de extranjia latinoamericana, Santa Prisca, ¿no? Algo así se llama, ni me acuerdo cómo se llama el lugar, la verdad es que no le puse mucha atención a esa parte, whatever. Se van, o sea, lo que quieren es dinero y drogas mutantes, obviamente, pues son el cártel, y amenazan a Barnell y a su familia, que pues uno dice, bueno, pero si se matan a los mutantitos, no hay problema, resucitan. Sí, Simón, pero ¿qué pasa con sus papás? Y es una parte que a The Vic le duele, le preocupa, porque a diferencia de muchos otros mutantes en el universo X-Men, este sí tiene padre, este sí tiene madre y sí los quiere. O sea, es un conflicto emocional muy padre, muy fuerte. Tiene una resolución espantosa. Es yo creo que de las resoluciones, este conflicto, cómo sale de todo ese asunto, es de las cosas que más me partió el corazón. Porque todo se va al carajo, todo sale mal, pero estos niños del maíz, Maxime y su hermanita loca, no me acuerdo cómo se llaman, le borran la memoria a Vic de todo lo que pasó, las cosas horribles que le pasaron, y le implantan recuerdos para decir, hey, todo está bien, ya puedes venirte a Krakoa. Y es de, cada vez están plantando cada vez más semillitas para decir, esto va a terminar bastante mal. Es un culto, empieza siendo bastante cultista. Mientras que honestamente del lado de los viejos nuevos mutantes no les va nada mal, consiguen salir de todos sus apuros ahí legales en el Imperio Shi'ar, hacen algunos amigos, terminan en Pachanga y en Beberecua y todos son más o menos felices y regresan a la Tierra. O sea, no les va mal, pero sí se dan cuenta de que, oigan, también está esa sensación de está bien, estamos pachones, pero pues, las cosas están cambiando. O sea, hay mutantes que no van a querer irse a la isla porque, hey, tienen otras cosas que hacer, ya hicieron su vida y están bien. Y, damn. No sé, es esta sensación que te deja como de... creo que era la premisa en este primer volumen. Revisar viejos conocidos, como que buscar un poquito en el pasado para ver qué podemos hacer en el futuro. Y está bastante padre. Y cada uno de estos números empieza a desarrollar nuevos conflictos. Hay por ahí unos nuevos conflictos con, para variar, un culto ahí chistoso de cosas, no sé exactamente qué sean, ahí en Brasil, que odian a los mutantes. Se desarrolla también un arco de historia acerca de, pues, algo que pues, los humanos iban a hacer en algún momento u otro, iban a lo que se conoce en el mundo de internet como doxing, o sea, ir revelando dónde viven. O sea, cada que un mutante salía de alguna puerta de Krakoa en algún lado del mundo, había alguien con un teléfono grabando y de, oye, este cuate va a tal lado y este cuate a otro lado y regresaron a tal hora y ya encontré el nombre de este cuate, vive aquí, etcétera. Y muchas, obviamente ese tipo de información es muy peligrosa porque iba a matar a mucha gente. Hay un número precioso, precioso dentro de este arco, creo que es el último número de este arco, el número 12, precisamente donde pues Magic junta un equipo para ir a hacerle, ahora sí que irle a hacerle frente a este sitio de doxing, o sea, que se llama tal como tal dox, T-O-X, o sea, para sacar información de los mutantes y de dónde viven y demás. Los va a confrontar y se lleva un equipo que dices, o sea, Magic solita es suficientemente intimidante para que esto jale, ¿no? Se lleva a Danny Moonstar y a Glove, y resulta que el que tiene más odio y más enojo y más rencor acerca de este tipo de cosas es Glove. Conocemos más acerca del pasado de Glove, de por qué en su momento se unió al culto de Quentin Quire, por qué estaba tan enojado en algún momento, y se empieza a sentir él mismo mal porque amenazó a estas personas que andaban haciendo doxing a los mutantes. O sea, como que sacó otra vez ese lado monstruoso que a él no le gusta hacer. Y una parte muy conmovedora ahí que tiene con Magic, que Magic lo obliga un poquito a hablar. Y Magic, ella entiende de monstruos, ella entiende de monstruos y de demonios. Ella es más demonio que mujer, tan sencillo como eso. Hay una parte muy padre que le dice, Globe, no te sientas mal por estar enojado. Estar enojado es bueno, un poco de enojo es bueno para el alma. Significa que te importa lo que está pasando con nuestros hermanos mutantes. Y dices, yo nunca pensé ver a Magic siendo pues empática con alguien más, siendo súper honestos. Y resulta que no es solo eso, que hey, a Magic sí le importa y a Glove también le importa. Están muy, muy padres estos números. También hay otros donde se empiezan a desarrollar, empiezan a crear a nuevos personajes. Hay un nuevo personaje que se llama Cosmar, que es una mutante que en estados de estrés empieza a manipular realidades, pero al costo de que su cuerpo queda como pues deforme. Para estándares de belleza humanos es un monstruo. Y después, honestamente, la verdad es que le paré porque empieza ya lo de Ten of Swords. Ya no quise seguirla y dije, bueno, mejor Ten of Swords me lo echo en su momento, cuando tenga dinero y tiempo. Y después de Ten of Swords, tengo entendido que Jonathan Hickman deja el título, Ed Brisson deja el título y todo se lo encargan a Vita Ayala. Rod Rice sigue dibujando, ahí ya se encarga ahora sí del, de, van como 4 o 5 números completitos que ya él sí dibuja de manera completa. Y lo interesante de ahí es que ahora otra vez están utilizando como que a los, entra otra vez esa dinámica de entre nuevos y viejos mutantes, con los nuevos mutantes, o sea, los viejos mutantes, viejos nuevos mutantes, pues son los de siempre, Magic, Danny Moonstar, Rain, Karma, etcétera. Y llegan como que de veras los nuevos mutantes, los chamaquitos de Academia X, y de New X-Men como Anole, como esta Martha Johnson, No Girl, esta nueva personaje que se llama Cosmar. Y la razón por la que empecé, sí compré el primer número y voy a seguirlos comprando es porque Vita ya la dijo, fuck it, voy a utilizar a Gabby Kinney porque es un personaje asombroso y está genial. La forma en la que están utilizando estos nuevos personajes, que todos son muy jóvenes, para darle una perspectiva muy fresca a lo que está pasando en Krakoa y de cómo ven las cosas en Krakoa, está muy, muy padre, está muy interesante. Hay muchos issues, o sea, acerca de autoimagen, de cómo pues personajes que o no tienen cuerpo como Martha Johansson, perdón, o sea, No Girl, como Cosmar, que pues Cosmar o Anole, que se ven monstruosos, o sea, tienen esos problemas de autoimagen de sí, o sea, ustedes los mutantes bonitos o que pueden, que a lo mejor no pasan como humanos, pero que están agradables a la vista como Pixie o Nature Girl o algo así, dices, pues va, o sea, ustedes qué bronca tienen, véanos a nosotros y necesitamos algo con qué arreglar esto, y la persona que les está, que aparentemente les quiere ayudar, es la peor persona que puede existir y que no debes confiar, que se llama Shadow King. Va a haber una bronca. ¿Qué? Que no sé exactamente por dónde vaya, no sé a dónde vaya a quedar. Esto se está poniendo bastante bueno. Por eso les digo, miren, Marauders, me gusta Marauders, pero sí tiene unos altos y bajos muy canijos. Se rompe un poquito la continuidad con lo de Ten of Swords y después el volumen 2 no es tan bueno como el 1. No sé, hay muchas cositas ahí medio chistosonas que el ritmo, me rompió un poquito el ritmo con Marauders, a pesar de que es un muy buen cómic. Pero en New Mutants creo que de lo que he leído de los títulos X es de lo que la mayor cantidad de números son los continuamente más pachones que puedo encontrar. Muy muy recomendable New Mutants, se está poniendo bastante bueno, mucha intriga, muchos personajes nuevos, personajes viejitos, personajes no tan nuevos, está muy muy bueno el cómic. Fíjate ahorita que mencionas de tantos personajes, o sea, que entran personajes nuevos y todo, ¿te acuerdas de esa época? Pues habrá sido previa a Morrison, donde era muy difícil que crearan nuevos personajes, deja tú en los X-Men, en cualquier cómic de Marvel o de DC. Y gracias a Morrison pues empezaron a crear más personajes como Barnell, como Ángel Salvatore, etcétera. Como que ahora, esa antigua excusa de, pues es que no, los personajes son los de siempre, no hay personajes nuevos, pues eso ya no vale. O sea, la verdad la cantidad de personajes nuevos y de historias nuevas que están creando en la línea mutante está cañón, ¿eh? Sí, y también lo que me gusta es que no nada más crean personajes nuevos, sino que a los personajes no tan nuevos o ya viejitos les dan un twist o una nueva faceta dentro de su personalidad que no conocíamos, exploran otras partes de ellos. Y eso me gusta, esto se está poniendo padre, ¿eh? Y yo alcancé a ver nada más de rápido el arte de Rod Rice. Me gusta su arte, ¿eh? Muy padre. Muy, sí, muy rarito, bueno, ¿eh? ¿No? Rarito, como medio Bill Sienkiewicz, un poquito, pero más light, ¿no? Sí, siento que es parte de la idea de que tuviera una vibra estilo Bill Sienkiewicz, no copiándolo ni mucho menos, y no también para demeritar el trabajo de Rod Rice, de que no haga nada original ni mucho menos, no, pero creo que sí tuvo el mandato de, hey, como que los fans de New Mutants están muy enamorados de esa etapa de los New Mutants, vamos a darles algo que estéticamente no les saque de onda, y entonces pues Rod Rice, se me hizo un detalle estilístico muy bueno para mantener como que a raya las nociones de o me dan lo que siempre he tenido o se van al demonio, y también para los lectores nuevos decir, ok, no es el típico dibujo de cómic que uno esperaría de grandes poses superheroicas y todo sacando pecho, pero es muy amigable también para la vista. Es una decisión, se me hizo una decisión muy, muy buena de utilizar a Rod Dreyse como artista. Y ay, por cierto, cuando llegan las ondas ahí con Cosmar, que es una mutante que manipula la realidad, holy shit, el dude se mete ácido y está padre, ¿eh? Ok, qué cool. Sí, es muy, muy pachón este cómic. Me gustó New Mutants, e insisto, como ya metieron a Gabby Kinney ahí, Vita ya está haciendo cosas muy buenas con el cómic. Yo creo que sí es de los que, sorry, Marauders, ya te tocó el hacha, ¿eh? New Mutants, ahorita, por ejemplo, lo que nos contaste son cuántos volúmenes más o menos has leído, serían ahorita en TPBs, ¿como dos volúmenes? Ya, mira, ya serían tres, porque ya van 18 números. Ah, ya son tres. Pero uno de ellos se vería cortado por Ten of Swords. Digamos que en el 12, ahí todavía es normal. Y ya después empieza Ten of Swords como por cuatro números. Y se ve cortadón. Y luego ya retoma. Creo que son tres números y después lo retoman ya hasta el número 14. Sí, porque es el 14, el último que compré. Me salté el 13, 14. No, siempre, empiezan el 15. Me salté el 13, el 14 y el 15. El 13 y el 14, y empieza otra vez en el 15. Hay dos números de Ten of Swords por los que esta serie se ve un poco cortada. No sé cómo eso se manejaría en un TP solito, o sea, solito para New Mutants. Yo lo volví a comprar en el número 14, y es ahí donde empieza a salir Gabby Kinney y todo este asunto que cambia de escritor, con ya ahora Vita Ayala, etc. Así que, no sé, la historia, la forma en la cómo van a estar recopilando esto va a estar chistoso. Técnicamente irían tres volúmenes de seis números, pero no sé cómo lo vayan a manejar, ¿eh? Sí, es muy probable que, o sea, todas las series que se involucraron en Ten of Swords hagan o sea, no estén recopilados esos números en su colección, sino que se quede como que, no sé, imagino, New Mutants volumen 1, volumen 2, Ten of Swords, y luego volumen 3 con otro, aunque te brinques esos, ¿no? Porque como que están dentro de esa de ese otro recopilatorio. Pues está bien grandote y medio caro, ¿eh? Mil y tantos pesos la versión en inglés, pero está choncho, ¿eh? Sí, y déjame decirte que esto sí puedo decirlo. No siento el golpe de Ten of Swords. O sea, no, me lo brinqué. No sé ni de qué vaya. Más o menos sé de qué va. Pero no tengo idea de cómo haya impactado a los New Mutants. Y no hay fijón, te lo explican. El gran cambio es que Dux se hace de una esposa y todos ahora saben que Dux sí tenía por ahí a Warlock, y Warlock ya anda ahí caminando por todos lados. Listo, solo me lo explicaron, lo acepto y a lo que viene. ¿Doug tiene una esposa? Sí, una esposa de Other, bueno, de Araco, digamos que como que la otra versión de Krakoa. Uh-huh. Y era una de las contestants que iban a pelear en su pelea a muerte con cuchillos. Pues resulta que una de esas pruebas era casarse y los dos le entraron y ahora son felices, supongo que son felices. ¿Sabes quién era? En algún momento Chris Claremont como que quiso dar a entender que pudiera haber sido una posible pareja para este Doug. ¿Mm? Kitty. ¿Kitty? Sí, de hecho, por ahí me lo... Ahorita leyendo los ómnibus viejitos de Uncanny X-Men, hay un número donde Kitty le está contando a Colossus de que conoció a este chico que se llama Doug en la academia ahora que estaban recibiendo a los New Mutants, cuando no los dejaban según tener aventuras, pero pues siempre las tenían. Porque, ¿cómo ibas a tener un cómic de mutantes sin que hicieran algo heroico, ¿no? Porque pues era Marvel, ¿no? Pero oficialmente no, ellos eran los que Javier iba a cuidar y no les iba a pasar nada, pero pues, siempre pasaba todo, ¿no? Y ahí o sea, Shay Coleman, esta karma, creo que termina perdiendo una pierna, ¿no? O algo así. Exacto. Ahí le rapta un demonio, o sea... Pero nada les pasa. Nada. No, se enfrentan a un oso demoníaco, pero todo bien, ¿no? Todo relax. En fin. Y en un cómic de Uncanny X-Men menciona a Kitty que conoció a ese chico, que fíjate cómo era la computación. Porque a ella le gustaba... A Kitty siempre le ha gustado todo el tema tecnológico. Y en aquel tiempo era como que la computer whiz de la época. Y conoció a este Doug y dice, a él también le encanta, pero él es diferente, él va por el software y a mí me gustan más los fierros, ¿no? Y pues entiende entonces el tema de que, pues, Doug era el tema de lenguajes, o sea, el lenguaje de programación, pues, se derivó en lenguaje, ¿no? Todo lo que es su poder mutante. Y este Colossus se pone celoso de dice, ¿qué onda? ¿Por qué me platica tanto de este chico, no? Huh. ¿Y quién lo diría? Ahora a Kitty Pryde le gusta, ya no le gusta nada de eso, ahora le gusta el alcohol y la piratería. Y Duke está casado. Y Duke está casado. Fíjate nomás como que... Bueno, ¿y Warlock anda ahí? ¿Warlock anda ahí? ¿Puede andar en Krakoa? Sí. Ah, ok. Es que Krakoa sí es para mutantes, pero hay, pero seamos honestos, hay mutantes y amigos de los mutantes que hay mutantes que tienen a su familia ahí, o es lo que dan a entender, aunque no he conocido ninguno, y hay amigos de mutantes que se la pasan por ahí, o sea, ¿dónde más podría estar Warlock, siendo súper honestos? Sí, pues sí. En algún momento Corsair estuvo viviendo ahí con Scott un tiempo. Sí, ahí en su base de la luna o whatever. Sí, digamos, de arrimado ahí con el hijo, ¿no? Sí, de hoy, hijo, dame chance, pues ya que jefe, a ver, vente. Sí, exacto. Mira, no sabía que, sí sabía que Warlock, es que Warlock estuvo en todo ese rollo del Phalanx Covenant y luego también en algo de Necrosha y fue un rollo. Y le perdí la vista, no sabía que había regresado acá. Sí, la idea es que parece, o sea, el gran secreto de Duke es que él tenía un brazo así estilo, de estilo Warlock, pero que le había quedado porque Warlock se había sacrificado por él o some shit, algo así era el asunto. Pero resulta que no andaba muerto, o sea, Warlock nada más andaba de parranda y andaba ahí fusionado con Duke para que nadie dijera nada. Interesante. Warlock es una persona que siempre me da cosas. Siento que en cualquier momento algo va a salir mal con él. Sí, pues sí. Es que es un Phalanx. Exacto. Y te acuerdas que House of X y Powers of Ten es Big Shed lo de los Phalanx en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ven cómo se las gasta Hickman. Así que, no sé, pero se está poniendo padre. Es un muy buen cómic, ¿eh? O sea, requiere mucho conocimiento de continuidad en algunas cosas. No es tan amigable en ese sentido, pero al menos tienen la decencia de explicártelo. Así que, si están dispuestos a lo que en inglés se conoce rolling with the punches, o sea, a tomar el golpe así como se dice en el boxeo, no tendrá mayor problema con este título, ¿eh? Vientos, carnal, vientos, me lo vendiste súper bien, te digo, yo vi, justamente leí, creo que los primeros números y llegué a la misma conclusión que tú, así como que pues, y luego, entonces ya veo que se pone bueno después. En el 3 se pone bueno porque empiezas a ver a los nuevos mutantes y son personajes a los que les tengo mucho cariño, Barnell, Ángel, Glob, por ahí, les tengo mucho cariño, haciendo súper honestos también incluso a Armor, o sea, que fue como... De las últimas nuevas mutantes heroicas que me tocó ver junto con, creo que Pixie, Loai, no sé quién más, Sorge, me parece, por ahí, fueron de las últimas que me tocaron así como que de esos mutantes heroicos nueva generación, digamos. Wow, pues sí, por cierto, lo pueden conseguir en español ahorita, pues pueden conseguir los primeros 3 recopilados en las antologías de Dawn of X, que ya viendo en retrospectiva, creo que no era tan buena idea lo de las antologías. Sí, ¿sabes qué? Yo alguna vez las dije, creo que esa es la manera de leerlos. Y no, creo que no, ¿eh? Porque no siento que me esté perdiendo de nada, ¿eh? Sí. Obviamente lo de Ten of Swords, si quieren, pero sale un recopilado para ese. Te lo compras y ya santo remedio, ¿no? Sí, justo. Insisto, ahorita están los 3 primeros números, recopilados en los 3 primeros TPBs. ¿Quién sabe para cuándo vayan a continuar aquí en español? Pero... ahí están por lo menos tienen el 3, que es donde se empieza a poner bueno. De ahí ya decidan su camino mutante para dónde, su Way of X. Exactamente. ¿Y tú cuál te echaste, manejo? Ay, carnal, pues por el título mutante con el que menos me sentía identificado en mis mejores tiempos noventeros de los mutantes. Ok. Excalibur. Ah, ok. Te voy a decir por qué. Fíjate que Excalibur, a nivel de la historia de publicación y todo este rollo, es de lo que menos nos llegaba aquí a México en los años 90. O sea, nos llegaba X-Men, Uncanny X-Men, X-Force, tuvimos X-Force, santo Dios, de Rob Liefeld. Dios mío. Tuvimos algunas cositas de X-Factor, tuvimos los crossovers, por ejemplo, con Fatal Attractions, tuvimos Phalanx Covenant, pero vaya, tuvimos un poquito más de acercamiento quizá con X-Factor que con personajes de Excalibur. Y también, déjame decirte algo, sí estaba brandeado más o menos como título mutante, porque había varios mutantes en su alineación, como Kitty Pryde, como Nightcrawler. Pero la realidad es que no era 100% un título mutante, era un título superheroico donde casualmente había mutantes. Los había otros personajes como el Capitán Bretaña, Captain Britain, este Brian Braddock, que si bien tiene pedigrí entre los X-Men o entre los títulos X, porque pues es el hermano de Betsy Braddock, pues realmente es sus poderes y su pues todo lo que hay detrás de él es completamente otra cosa. Es muy British, es muy de magia, que es algo bien interesante con el título de Excalibur. Excalibur, históricamente, en los títulos de Marvel, es un cómic que se enfoca más en los aspectos mágicos, en muchos sentidos, del universo Marvel. Incluso cuando se ha publicado algunas cosas de Excalibur aquí, o personajes relacionados, por ejemplo, durante Secret Invasion, en Secret Invasion participaron varios personajes vinculados a Excalibur, a la versión clásica, en un tie-in donde hablaban acerca del mundo mágico y lo que tenía que ver con el mundo mágico Skrull. O sea, así como cuando estuvieron todo el tema de Skrulls, que era la parte alienígena contra los héroes humanos, podríamos decir, pues los Skrulls también tenían sus deidades. Hubo cómics que se abocaban a las deidades Skrull, y también hubo cómics que se enfocaban en la parte de la magia de los Skrulls. O sea, entonces, como que siempre el título de Excalibur se ha ido por esos derroteros. Lo escribía Chris Claremont un muy buen tiempo, después creo que dejó el título. Y de alguna manera, quizá por esa interacción que tenía Chris Claremont con el título, pues él le vinculaba también mucho con los mutantes. Pero recordemos que en los años 80, por ahí principios de los 90, todavía no estaba tan marcada esa distinción de que los X-Men eran su propia línea. En los 90 es cuando definitivamente explotó mucho ese tema de que tenías una X en el título, eras parte del universo de X-Men y eras una de las piezas que era la franquicia archimillonaria de Marvel en esos tiempos, que la verdad les dio de comer mucho tiempo en los 90. Pero cuando empezaban en los 80, realmente Excalibur no era tanto por eso. Era más esa integración de otro tipo de personajes donde además había mutantes. Y Claremont, la verdad es que se divertía bastante con el título de Excalibur. Algo que caracterizaba mucho a ese título es que no se tomaba muy en serio en cosas, y el hecho de que estaba situado en Inglaterra lo hacía... la palabra en inglés es whimsical, o sea, como que era algo muy mágico, muy, muy fuera de lo que normalmente esperarías en un cómic de superhéroes de la época, que pues era más del lado de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. El hecho de estudiar en Inglaterra lo hacía algo exótico de alguna manera. Y también los personajes que tenía pues se vinculaban mucho con la magia. El Inglaterra, en la ficción en general, y sobre todo en la ficción en Marvel, siempre está vinculado con la magia de manera inherente. Se supone que Inglaterra es uno de los puntos donde la magia es más fuerte y donde es más sencillo que se desarrollen hechiceros, druidas. Tiene una tradición muy, muy interesante acerca de la magia. Y casualmente había mutantes. Todo este antecedente se los doy porque pasa algo muy curioso con esto, con esta versión de Excalibur de la Revolución Hickman. Los mutantes, de alguna manera, no nada más tienen sus poderes a nivel genético. O sea, sí, por supuesto, pero también son su misma naturaleza cambiante, su misma naturaleza impredecible, los hace, en general, vehículos muy susceptibles a la magia. Que es un concepto que me gustó bastante, la verdad, porque si bien un humano, un Doctor Strange, por ejemplo, puede canalizar las artes místicas, etcétera, le ha costado trabajo y se ha ganado eso. Pero, por ejemplo, personajes como Wanda, como Magic, su misma naturaleza mutante las ha hecho más susceptibles a la magia y a utilizar la magia de manera muy natural. Fue un concepto que la verdad me gustó bastante de este título y que, eso sí, debo decir que me sorprendió quién es el que mueve los hilos aquí y que no conocía yo esa faceta de este personaje. Déjame dar nada más rapidísimo aquí algo de créditos. El cómic es escrito por Tini Howard. La verdad es que es un gran trabajo en el guión. Con arte de Marc Cousteau. Súper artista. Me fascinó su trabajo. No lo conocía más que pues por algunas ilustraciones aquí y allá, pero honestamente no había visto su trabajo como narrativa. Está fantástico. Eric Arciniega en los colores. Cory Petit en las letras. Y Tom Mueller en el diseño, y con portadas de Mahmoud Ahrar y Matthew Wilson, la verdad, portadas bastante, bastante atractivas. Y el elenco es un elenco bastante variadito, con personajes que no esperaba ver en el título de Excalibur. Tradicionalmente, pues, relacionas a algunos de ellos con esta franquicia, porque, pues, han estado ahí desde un principio o se han vinculado con ellos. Está Betsy Braddock, que no es Psylocke, ya no es el cuerpo asiático de Psylocke, que es la Betsy Braddock original, podríamos decir, que tiene mucho sentido porque pues ahora puedes revivir, reviviste como eras originalmente. Está también Brian Braddock, su hermano, el Capitán Bretaña, evidentemente. Pero de ahí en fuera son personajes que no esperarías ver aquí para nada. Está Jubilee y Shogo, desde luego, que Shogo es la onda. Está un personaje llamado Trinary, que no lo ubico, no lo recuerdo muy bien, te soy honesto. Sí, digo, nada más el dato ahí. Trinary, o sea, es que es un personaje muy reciente. Ella apareció en este cómic muy pachón de X-Men Red. Tiene muy poquito de haber salido. Y es una tecnópata. Con razón, y sí, exacto, y con razón la conocí y dije, me suena, pero ¿de dónde? Y Trinary aquí es como la mano derecha de otro mutante que es de los del círculo interno del culto, perdón, del gobierno de Krakoa, que es Apocalypse. O el señor A, como ahora se hace llamar, tiene un, ya no se llama Apocalypse, se llama tres puntitos A o algo así. No sé cómo sí, se llama. Sí, yo le digo Apple. El mutante antes conocido como Apocalypse, ¿no? Ahora el Apple. El Apple. Don Apo. Don Apo. Me gusta eso. Está fuerte. Apo. Y están también Rogue y Gambit. Honestamente, personajes como Jubilee, Rogue y Gambit se me hacen muy, muy Jim Lee. Se me hacen los personajes más Jim Lee del todos, aunque Rogue es mucho más, más viejo con el personaje, pero siento que esa alineación de tener a Rogue, Gambit y Jubilee se me hacen muy X-Men Adventures, muy de la serie animada de los 90s. Para nada los vincularía con Excalibur y sin embargo funcionan muy bien aquí. El conflicto que nos plantean y que este rollo está muy interesante, quien es un personaje que no me esperaba ver interesado de alguna manera y sobre todo jugando con la magia, es Apocalypse. En mi cabeza, en mi concepción, como conocí a Apocalypse desde hace muchos años, pues es un mutante muy viejo como el tiempo. Recordaremos que su origen data de los egipcios como cuando era en Sabanur. Pero que siempre lo he vinculado con tecnología. O sea, él, por ejemplo, tenía... en algún momento se le vinculó con con Ramatut, con Kang el Conquistador, técnicamente. Se le vinculó también con por ejemplo, una nave que es una nave de los celestiales que a la postre se convertiría en la base de operaciones de Cable, que sería Gray Malkin. Como que siempre lo vi más vinculado con ese lado, con la parte tecnológica y genetista del asunto. O sea, el gimmick de Apocalypse siempre había sido supervivencia del más apto, buscar la mejora genética y pues de ahí sus cuatro jinetes y todo el rollo. No lo había visto en ese mood acerca de la magia. Me sorprendió ver eso porque dije, ¿qué tiene que ver Apocalypse con la magia? Pero después, conforme avanza la historia, empiezas a entender por qué. Al ser un mutante tan viejo como el tiempo, ha visto N cantidad de cosas. Tiene sabiduría que ni Javier, Magneto, Sebastian Shaw, el que me digas, nadie tiene esa sabiduría que tiene Apocalypse y que ha vivido tantas cosas como Apocalypse. Y le ha tocado ver de primera mano la magia y lo que puede hacer la magia en el universo Marvel, que dentro del universo Marvel es real. La magia existe, es una fuerza con la que puedes meterte y que tiene algo que tiene efectos reales. Es muy lógico que Apocalypse en algún momento de la vida hubiera jugado con la idea de sus dones genéticos como mutante que tienen que ver con la magia. Entonces, aquí se vuelve una suerte como de manipulador, una suerte de un magus, podríamos decir, que está jugando ajedrez con estos personajes de Excalibur para lograr de alguna manera controlar la magia o destilar la magia hacia el mundo mutante. Y considerando la facilidad con que esto se da, tiene mucho sentido que los mutantes sean precisamente eso, conductos muy muy maleables para la magia en este mundo. La serie es donde hasta ahorita lo que leí fue el primer arco, fueron 6 números, y es un arco, la verdad, bastante cohesivo, y pasan cosas muy interesantes. Hay un conflicto con, en este caso, los humanos, o bueno, nuestro mundo, y también algo que se llama el Otherworld, el otro mundo. Que el otro mundo es gobernado ni más ni menos que, pues, por Morgan Le Fay. Técnicamente no es la gobernante, pero sí. Para ella siempre será la reina regente. Morgan Le Fay, este personaje místico que tiene todo que ver con Arturo, o sea, Arturo Pendragon, que pues es la figura clásica de la literatura en Inglaterra, y pues que desde luego su espada Excalibur, pues es la que ese MacGuffin, ese ítem que si te lo encuentras y eres digno, pues puedes gobernar Inglaterra, ¿no? Básicamente. Está muy vinculada con eso. Y algo que le molesta a Morgan Le Fay es que hay una suerte de vainas que están invadiendo su reino. ¿Y qué es eso? Pues otra cosa más que Krakoa. Krakoa está invadiendo su reino y Apocalypse quiere entrar a ese reino y tomar esa magia. Pasa también algo bien interesante ahí. Es un conflicto que nos va a llevar durante esta miniserie, nos va a llevar un buen ratito del cómic, que es un conflicto entre hermanos. ¿Quiénes? Brian Braddock y Betsy. Pero, y esta es la parte interesante, no nada más están ellos dos ahí. Hay un tercer hermano Braddock, no sé si lo ubiquen, que es Jamie Braddock. Jamie Braddock, él siempre se ha dicho que estaba loco. Hace muchos años yo conseguí en Fantástico un ómnibus del cual desgraciadamente me tuve que deshacer por un tema de dinero. Un ómnibus que era el ómnibus de Capitán Bretaña, ¿sí? Captain Britain Omnibus, escrito por Alan Moore y Alan Davis. Sí, Alan Moore escribió esos números de Capitán Bretaña en el tiempo de Marvel UK. Se crearon ahí esos personajes. Al principio era muy diferente el Capitán Bretaña. Alan Davis lo acabó de redondear. Y es precisamente en esos números de Captain Britain de los años 80 en Marvel UK, donde aparecen personajes como Megan, que es una, pues técnicamente es un hada, una pixie, que la vemos como un ser muy hermoso, pero realmente su forma puede llegar a ser monstruosa. Aparece Brian Braddock y aparece su hermano Jamie Braddock, que Jamie es una suerte de trickster, es un personaje tipo Loki, podríamos decir. Es sumamente poderoso, él puede manipular muchos aspectos de la realidad. Y Jamie Braddock murió hace mucho tiempo. Pero claro, como es un mutante, ahora regresó, y no en forma de ficha, sino en forma de huevo, en Krakoa. Cosa que no le hizo muy feliz a Betsy y, pues, por supuesto, nada feliz a Brian cuando se enteró de eso. El regreso de Brian Braddock se me hizo en los primeros números cuando apareció. Dije, ok, chido, lo volvemos a ver a este desgraciado, pero ¿a qué regresó? No tenía mucho sentido hasta que llegas al final de este primer arco, que no les voy a decir qué pasa con él, pero es muy interesante lo que pasa con Brian Braddock y es un personaje muy importante para la historia. El resto del conflicto es por el corazón de Inglaterra, algo muy característico del título de Excalibur. Es un título y una mitología que va mucho al nacionalismo inglés, en ese sentido, no al actual, podríamos decir, sino al nacionalismo pues clásico de un reino, ¿no? Del reino de Inglaterra y el reino de Avalon. Hay un conflicto muy interesante entre Brian Braddock y Betsy. Betsy, dentro de esta miniserie, esta serie regular, el cambio más fuerte para ella es que ella se convierte en la nueva Captain Britain. Pero hay un tema ahí con ser el Capitán Bretaña. Uno de los seres místicos espirales del universo Marvel es la diosa Roma. Roma, que fue un personaje que, paréntesis, les ofreció a los X-Men en algún momento la oportunidad de morir y revivir y reencarnar en nuevas identidades y en nuevas versiones de sí mismos a través de algo que se llamaba el Sitio Peligroso, el Siege Perilous, donde en la época de los años 80, cuando su base de operaciones estaba en Australia, les dio la oportunidad de pasar a través del Siege Perilous y convertirse en una personalidad diferente. Es gracias a Roma que eventualmente Betsy Braddock aparece con el cuerpo asiático. O sea, nos dan a entender que fue esa... En aquellos años nos daban a entender que el por qué Betsy ahora se veía como asiática y era una ninja y toda la onda, era porque atravesó el Siege Perilous y nació como un nuevo cuerpo, como una nueva personalidad. Ya después se conversaría mucho más complejo el asunto de que realmente no era su cuerpo, era Quanon, era una ninja que trabajaba con Matsuo Surayama. Gran rollo ese, es bastante complejito el asunto. Pero Roma, junto con Merlín, por ejemplo, o de otras entidades del dominio mágico de Inglaterra, para elegir un campeón, para elegir a su Captain Britain, porque ha habido muchos en la historia, le ofrecen a una persona tiene que elegir algo que va a determinar si puede ser o no el Capitán Bretaña, que es The Amulet of Right, el amuleto de lo correcto, o The Sword of Might, la espada del poder. Y dependiendo de qué elijan, eso los hace o no dignos de convertirse en el Capitán Bretaña. Brian Braddock en algún momento ante esa decisión, que porque fue escogido por esas entidades mágicas, él escogió el Amulet of Right en lugar de una espada. O sea, en lugar de escogerlo, un ítem con el cual harías guerra, con el cual serías agresivo, ejercerías violencia, él escoge la sabiduría, escoge el amuleto de la verdad o de lo correcto. Cuando, dentro de esta miniserie, algo sucede que Brian Braddock es capturado por Morgan Le Fay y es consumido por su magia oscura y de mano le entrega a Betsy el amuleto. Eso la convierte en la nueva Capitana Bretaña, pero podríamos decir que, así como en la película de Black Panther, para que se den una idea, en Civil War Black Panther pues agarra el manto de Black Panther para vengar a su papá y llevar a la justicia a Simo y lo que sea, pero no era el Black Panther, no era realmente el gobernante de Wakanda hasta que pasara sus pruebas. Betsy tiene mucho eso durante todo este cómic de, ok, sí, me diste el poder de convertirme en Capitán Bretaña, tiene un diseño padrísimo, no sé si es propiamente de Mark Custo, pero está increíble, me encanta. Hay varias variaciones del traje de Captain Britain que usa Betsy, dependiendo de qué tan real, o sea, royal, o sea, tan de la realeza se tenga que ver, o qué tan en batalla, en faena tenga que estar. Es fantástico el diseño que hicieron. Pero sus poderes los obtiene gracias, ese manto del Capitán Britain lo obtiene por el amuleto que Brian le entregó de mano, pero ella sabe o considera que no es que no sea digna, sino que no se lo ganó, porque no le presentaron la lección. O sea, literalmente fue de ten, aquí está. Entonces todo eso siempre la hizo sentir durante este arco que era la interina, y que al rescatar a Brian le iba a regresar y decir, ten, ahora tú sigues siendo el Capitán Bretaña, gracias por dejarme participar. Algo va a pasar durante esta miniserie, o bueno, este primer arco, donde definitivamente ella se queda como Capitana Bretaña. Y la verdad se me hace un cambio fantástico, una evolución muy lógica del personaje. Para los que, por ejemplo, conocimos tanto a Brian, a Betsy, a Jamie, desde aquellos años de Alan Moore y Alan Davis, sí, en algún momento iba a suceder, sucedió. Psylocke, o más bien Betsy Braddock, ahora es la nueva Capitana Bretaña y está increíble lo que están haciendo con ella. Otros personajes que tienen participación muy importante son Rogue y Gambit. Rogue pasa por un proceso de cambio, y la verdad también bastante interesante ahí, por culpa de Apocalypse precisamente. Y hay Jubilee también tiene una participación muy importante, pero más aún Shogo. Shogo, su hijito, es un bebé. Entiendo que es humano. O sea, no es un mutante como tal, sino entiendo que es humano. Sí, es lo que te decía. Hay mutantes que tienen a su familia y son humanos. En este caso, Jubilee y Shogo, Jubilee tiene a su hijito, a Shogo, que es su hijo adoptivo, por si se lo estaban preguntando. Pero es humano. Es un humano normal y vive en Krakoa. No es que ni modo de que Jubilee se vaya sin su bebé. Y eso me lleva al punto de que Jubilee tiene un miedo constante de que mi bebé es humano y está aquí con los mutantes, ¿qué tal si no lo aceptan? Y de hecho tiene miedo y tiene hasta pesadillas con un mutante en particular, con Apocalypse. Y tiene mucho sentido. O sea, si siempre hemos considerado que Apocalypse es todo su rollo de pues el lomo superior y que la supervivencia del más apto, la evolución. Es lógico que tema que Apocalypse vea a su hijo como una regresión, como un pues como alguien que no tiene que estar ahí, ¿no? Entonces tiene mucho ese miedo, pero Shogo acaba siendo sumamente importante aquí. Muy, muy importante, y es hasta eso también es bastante curioso e hilarante el por qué es importante, pero vale mucho la pena esa parte. Y hay un concepto pues con el que juegan, yo creo que varios títulos de los mutantes, pero aquí es bastante palpable, que es en algún momento se tienen que enfrentar en duelo, ahora sí que en duelo a muerte con cuchillos, pero pues en este caso espada normal contra espada psiónica, Brian Braddock y Betsy. Y en algún momento, Betsy, disculpen, tantos años decirle Psylocke, ustedes disculpen. Betsy se plantea el de, pues bueno, ¿qué tal? Y si me dejo matar, y pues no hay bronca, yo regreso, o sea, me pueden regresar, y pues, ¿cuál es el problema? Y esta Morgan Le Fay hace un comentario así de, pues sí, claro, o sea, una vida que se van a enfrentar nuestros campeones, o sea, Betsy se vuelve en ese momento campeona de Apocalypse por el destino de Otherworld, y mientras que Brian se vuelve el campeón de esta Morgan Le Fay por el. Por horrible destino que le puede esperar a Otherworld. Y esta Morgan Le Fay lo señala de, pues es un enfrentamiento donde es una vida valiosa, en este caso Brian, porque para ella es valiosa, porque pues es un guardián que le sirve, y una vida desechable, una vida barata. O sea, ¿qué tan noble puede ser un sacrificio de la vida de un mutante cuando técnicamente es un, pues me voy y regreso al rato? Literal, es... Juegan un poco incluso con ese cliché, un comentario metatextual de, pues, ay, ¿qué importa que se murió tal personaje en tal historia? Al rato revive, ¿no? Literalmente aquí sí pasa. Tan es así que en un número muere Apocalypse y al siguiente regresa. Es decir, como que, ah, ya estoy mejor. Y ese concepto de frugalidad de la vida está muy interesante de explorar, pero a la vez, digo, en algún momento les va a explotar en la cara a los mutantes esa idea. Esa facilidad y esa frugalidad con la que pueden incluso llegar a tratar a la muerte. Entonces, están sembrando semillas muy interesantes, semillas caracoanas, de cosas que en un futuro les pueden llegar a morder el trasero por cómo están jugando con la realidad, y que Apocalypse está manipulando todo esto porque verdaderamente pareciera como que en su afán de evolutista la magia se vuelve como un instrumento más para esa evolución que él está buscando de toda la raza mutante, no nada más de él. Entonces, no es un villano aquí propiamente, es un manipulador, tiene ciertas razones para hacer lo que hace. La verdad, el desarrollo de los personajes está muy, muy interesante, el arte está precioso, honestamente el coloreo me fascinó, o sea, le di una paleta de color, sí, coherente con el resto de los títulos krakoanos, pero única en su tipo, la verdad, muy le da un carácter interesante al título. El primer arco son 6 numeritos, es el que leí en un inicio, muy recomendable, sobre todo si les gustaron y se encariñaron con personajes, honestamente, de todo tipo. Si les gustaba Betsy Braddock, Psylocke, aquí está, de su mitología tiene muchas cosas que contar aquí. Si les gustaba el Capitán Bretaña, difícil que podamos que encontrar muchos fans del Capitán Bretaña en México porque pues no había mucho material, pero si les gusta, aquí hay mucho de eso. Si les gusta el Excalibur original, hay también de eso. Si les gustaban los 90s, Jubilee, Gambit y Rogue, aquí están. Si les gustaban villanos noventeros como Apocalypse, aquí están. Es un título que tiene mucho para todos y que está llevando a las historias hacia un siguiente nivel muy, muy interesante, carnal. Sí, fíjate que es uno de los títulos que yo le traigo ganas. En algún momento, cuando bajen de precio, sí me voy a echar los tomos porque los guiones de Tini Howard me encantan. Es bien mórbida la mujer. Tiene un cómic... No me paga la señorita Howard, pero bueno, tiene un cómic muy bueno, si lo pueden encontrar. Un poquito difícil de encontrar, Comixology, siendo súper honestos, que se llama... Necronautas, creo que es Necronautas. Es una exploración de la muerte y todo eso. Está pero está padre, está bueno el cómic. Y el arte de Marcus, todo eso es otra onda. A mí me fascina lo que hace el señor. Y aparte, hay personajes ahí que me caen bastante bien. Jubilee y Shogo son de mis consentidos por mucho. Desde hace un buen rato. O sea, me gusta mucho la idea de cómo hicieron crecer a Jubilee. Pues enjaretándole responsabilidad. Detén, uh-huh. Ahora tienes un hijito y hazle como puedas, ¿no? Es dentro de lo que cabe algo parecido con lo que hicieron con Laura Kinney, con Wolverine, porque creo que su mayor desarrollo como personaje se dio cuando dijeron, oye, ¿qué crees? Ahora tienes una hermanita que depende de ti, te la vas a cuidar, hija de tu madre, ¿cómo ves? Chin. y resulta que sí me cae bien y sí la amo y ahora voy a velar porque sea feliz, ¿no? O sea, ese tipo de gimmicks, si quieren, me gustan porque ayudan a ver facetas de un personaje que no habíamos visto así. Y no sé, bueno, por lo que fue en el primer arco, entonces no se ve mucho eso, pero me gusta los... de repente meterme ahí al Twitter, ahí hay una paginita, bueno, un hashtag que es X-Spoilers. A veces están muy spoileríficos, otros no me importan tanto. Pero uno de los, entre comillas, spoilers, creo que no es spoiler porque normalmente no sé ni de qué vaya, es que en algún momento, no sé exactamente en cuál de esta serie de Excalibur, se empieza a explorar, bueno, la relación remanente que queda entre Betsy y Quanon, porque ambas lo saben, de una manera, si quieren, muy fea, van a estar vinculadas por el resto de su vida. y más les vale aceptarlo, ¿no? Y dices, holy shit, quiero ver eso, hay angst aquí, quiero ver, ¿no? Pero bueno, no sé ni de qué vaya, no sé en qué momento pase, en algún momento lo veré. Que recuerdas que era una gran bronca cuando se descubrió que habían, que estaba Betsy y estaba Quanon, allá en los noventas, fue una bronca, y también a nivel argumental fue bien difícil de resolver ese tema, ¿eh? Sí, tengo entendido que Betsy dejó de ser Quanon hace, no exactamente con Caracua, sino antes, ¿eh? Sí, un poco antes. No sé exactamente en qué punto, pero cuando salió lo de Uncanny X-Men antes de lo de Hickman, ahí ya Betsy era Betsy Braddock, ya no era Psylocke. No sé exactamente cómo, no tengo idea. Pero también te decían, hey, pero Quanon también existe, y es de, holy shit, ¿cuándo llegan los trancazos, no? Que por lo que tengo entendido, no lo resuelven a trancazos, ¿eh? Ahora sí que como son mutantes, así que they talk it out, o sea, quién sabe cómo les vaya. Que recordemos que un tiempo Quanon murió, y Quanon murió en el cuerpo de Betsy, en algún momento. Murió en su cuerpo víctima del virus Legacy. Eso es más bronca todavía. Y después regresó incluso antes de lo de Krakoa, mucho antes, de hecho, y estaban las dos. Va a estar interesante el ver ahora las dos en Krakoa qué onda con su vida, ¿no? Sí, es algo que... Es de esos pues, detalles de la telenovela mutante que en lo particular siempre me han interesado, ¿no? Desde que hace mucho tiempo, en los 90, así de que, oh, entonces, Betsy más bien está ocupando el cuerpo de alguien más, holy shit, ¿y qué onda con eso? Y de cómo se ha ido desarrollando su, entre comillas, relación, que pues es más bien de, devuelve mi cuerpo, mendiga infeliz. No sé, tengo mucha curiosidad de ver cómo sale eso. Sí, yo sin duda voy a seguir este también, la verdad sí lo voy a seguir un ratito. Me gustó mucho que sugirieras que no fuera, pues, por ejemplo, X-Men, ¿no? O sea, el título tal cual, X-Men, donde están, pues, los de siempre. Y me sacó un poco de mi zona de confort porque, insisto, Excalibur nunca fue el título con el que tuviera más conexión mutante. A mí me encantaban los mutantes durante los 90s, durante los 2000s, que fue el tiempo que estuve leyendo mucho de los mutantes en cómic, pero Excalibur siempre fue como que el primito lejano, no estaba como que tan cercano a mi corazón, y la verdad es que fue un descubrimiento bien interesante, carnal. Sí, ¿sabes cuántos números de Excalibur yo he leído en la vida? ¿Cuántos? Contando el uno que compré de esto nuevo. Los que salieron de Fatal Attraction, creo que fueron uno y este. Y yo leí quizá por ahí los de Phalanx Covenant. Y esta es trampa, Excalibur, cuando cambió que era Age of Apocalypse. Pero pues no cuenta. Ay, bueno, pero a veces no cuenta. Sí, no, totalmente no cuenta mucho. O casi nada. Porque ni siquiera es Excalibur, es de calibre X. Ajá, sí, exactamente. No, nada que ver con la espada, ¿no? Y que... Sí, no, suena parecido, pero no es nada que ver. Ah, y sí, si lo están preguntando lo de Excalibur y espadas, ¿tiene algo que ver aquí? Sí, mucho. Pero, uy, un resto. Sí, que fíjate, me puse a investigar un poquitín. Tengo entendido que lo de Ten of Swords sale de ese título, ¿eh? Ah, tiene sentido. Pues, supongo. Hay muchas espadas y duelos a muerte con cuchillos. Bueno, cuchillos grandes que son espadas. Así que sí, tengo entendido que de ahí se genera. De ahí se genera y ya los demás se ven involucrados. Así como ahorita lo de la Hellfire Gala, se generan Marauders y los demás se ven involucrados. Ya, y el de Inferno creo que se regenera a partir de... Creo que es X-Men. De X-Men, ¿verdad? Sí. Creo que, supongo que es, o sea, dicen que ya pasó y que lo más seguro es que con el relanzamiento que viene, que va a escribir Gary Dugan y dibujar Pepe Larraz y colorear Marte Gracia, como que va a ser, la especulación es que se vea eso, supongo, quién sabe, ya lo veremos en unos meses. Así es, carnal, pues buenísimo, la verdad, interesante ejercicio, creo que fue la mejor forma que pudimos abordar esta nueva etapa. Yo creo que haremos más programas, no sé, de esto que digamos que la librería de Krakoa, biblioteca de Krakoa, no sé. Me gusta que sea algo así como la guía de lectura aprobada por el Quiet Council. El Quiet Council, sí, cierto. De Quiet no tiene nada, desgraciados, pero bueno, ok. No. Y es así como que para lavar cabezas, siendo súper honestos. Yeah, drink the Kool-Aid, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, sí viene algo de Way of X, definitivamente. Es un título que me está... Van dos números y me está encantando. Y yo creo que va a venir... Así de bote pronto quiero seguirle con Excalibur, por lo menos para ver de qué trató Ten of Swords, maldición. Y pues a ver, yo estoy muy interesado en lo que venga de lo nuevo de X-Men, de Dugan Larraz, Gracia. Quiero ver ahí qué onda con ellos. Sí, y también estaría bueno de repente echarnos otro así como que random de esto, así de agárrate un título X, literal. A ver, ¿de qué trata? Sí, de estos que no sé nada, a ver, venga. Se descubren muy buenas sorpresas. La verdad es que es un gran momento para ser fan de los mutantes, carnal. Así es, está pachón esto. Así es, mi hermanico. Pues yo creo que con eso llegamos al final de este programa Mutante. La verdad estuvo muy interesante, muy divertido leer nuevamente los mutantitos. Sí, sí, sí. Y pues si les gustó, pues cómprenla. Para que haya más. Para que haya más. Está raro esto de los mutantes, está bueno. Así es, carnal. Eso. Y pues, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más que, en serio, si les gustan estos títulos, cómprenlos, denle una oportunidad a los títulos mutantes en general. Y si lo más cercano o accesible que tienen son las antologías de Dawn of X que está publicando Smash, lléguenle por ahí, no están caras, honestamente, están a buen precio. Ojalá sigan publicando. Y ojalá en algún momento también les dé la idea a Smash de sacar TPs individuales de otras series. A lo mejor eso podría pasar después de Ten of Swords, seguramente la van a publicar. Pero apoyen esos títulos para que pues siga habiendo más. Claro, claro. ¿No? Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Lean mutantes y sean infelices, digo felices.